a la plaza. Vamos juntos a la plaza a jugar. Vamos todos a la plaza. Vamos juntos a la plaza a jugar. Estamos todos felices, estamos todos felices. Estamos todos felices, estamos muy felices. Vamos todos a la plaza. Vamos juntos a la plaza a jugar. Estamos todos felices, estamos todos felices. Estamos todos felices, estamos muy felices. Miles de caballos abren paso a mi carreta. Vamos todos a la plaza. Vamos juntos a la plaza a jugar. Estamos todos felices, estamos todos felices. Felices, estamos muy felices. Príncipes, princesas en castillos de arena. Y un soldado de algodón nos abre. Estamos felices.